Y todas las chetas se ponen de rodillas porque ahora los plancha. Sacudimos la morcilla. Yo quiero toda esa parrilla.